Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Que viva. Que viva. Que viva México. ¿Cómo no? Ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, México, México, México, México, es México. Blanco de coca y rojo tu sangre. Estado fallido, campeón. Orgullosos patios traseros. Al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba. Al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba. Al sonoro rugir del cañón. México, México, México, México. Es México, México. El Instituto Mexicano del Sonido y esta llamada México. ¿Por qué tengo...? Perdón, perdón, a ver, 3, 2, 1. ¿Por qué, productor, explícame? ¿Por qué tengo el fondo de Juanqui? De... Sí. Tenía el fondo... Ahí estoy. Tenía el fondo de Juanqui. Ahí está. Muy bonito y todo. Ayer tuvimos... Artefacto, pero ¿podrías poner el mío? Muchas gracias, gracias, productor. Ahora sí, 3, 2, 1. Checando niveles, checando que todo esté en orden. Ok, dos. Test. Testículos. 2-3. Mi mamá me mima. Ahora sí. Pareciera que tenemos o estamos bajo el efecto de alguna bebida espirituosa, pero no, para nada. Ni de estupefacientes tampoco. Solo una plática que tenemos con productor fuera del aire. Pero comenzamos este hostil con el Instituto Mexicano del Sonido y esta llamada México. Que sí, ya sé, comenzamos pues muy hostiles, ¿no? En este clásico 15 de septiembre, donde muchos dicen, ay, va a ser el tío mamón que no quiere celebrar, que no hay nada que celebrar, que bla, bla, bla, bla, bla. Espero que no sea así. Sin embargo, debemos de recordar que hay muy poco a celebrar, pues claro que sí. Hay muchas otras cosas que quedan pendientes para que dentro de las celebraciones, por ser mexicanos, por este estado, por nuestra nación, por nuestra cultura, la idiosincrasia y demás, creo que tanto gobierno y sociedad hemos quedado a deber para decirnos mexicanos de hueso colorado. No solamente los tacos, no solamente el fútbol, no solamente la bebida, no solamente el tequila, no solamente tener la sangre de haber nacido aquí en este país hace mucho, mucho, mucho. Pero bueno, dejemos de lado ese tema que será para tal vez sesiones diferentes o sesiones más adelante de los programas de Hostil. El día de hoy, sí, vamos a poner mucha música que tiene que ver con México, que tenga que ver con bandas mexicanas, con música hecha en este país, con integrantes que vivan y se desvivan también en este país, con este país que ha aguantado una pandemia, que ha aguantado bastante. Nos dicen la raza de bronce, nos dice que el COVID no pasa nada, ¿cómo era esa onda? Es sin miedo al éxito, ¿no? El coronavirus no existe, decían. Ya vieron que sí existe. Y bastante. Digo. Hostil. Perdón, pero teníamos que comentarlo. Y ahora sí, como se debe. 3, 2, 1. Respiramos. Tomamos un poco de café. Aguantamos saliva. Respiramos, entonamos. Y ahora sí. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Sean todos, pues, bienvenidos a la casa de este señor. Sí, o sea, mía. Este programa que trata martes a la 1 de la tarde o algún horario entre el martes, antes de Mamut, ¿no? Y después de las 10 de la mañana, por lo menos, hacer que sus martes sean más relajados, más tranquilos, que sean de alguna manera llevables durante el día. ¿Ok? Bienvenidos a este programa. Este que les habla, ya lo saben, es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena. Tranquilidad, es la pachequez. Y que muchos seguramente de ustedes ya están pensando, bueno, ¿qué chupe me voy a echar hoy? ¿Será un tequila? ¿Empezaré con un pulque? ¿Quizás un mezcal? ¿No? ¿Quizás un aguardiente? ¿Quizás un chumeate? Quizás una cucaracha, no lo sé. Pero todo lo que vayan a beber el día de hoy, bébanlo en sus casas, por favor, muchachos. Importante no perder el hilo, no perder la visión del momento que estamos viviendo. Ya parezco político, no sé qué va a decir el presidente en sus dianas el día de hoy, ¿no? En sus gritos del día de hoy. Y qué tanto va a ser correspondido de alguna manera, ¿no? La CNDH, me parece que el Estado de México está tomada por un grupo feminista. Ahorita también vamos a checar ese tema. Y en este México mágico, musical y de muchos contrastes, pues nos encontramos aquí en la Resistencia. Encontramos estas vías, estos oídos libres, estos... Oídos libres. Ah, muy bien, productor, me agarraste la onda. Bienvenido, productor, no te salude, perdón. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Ya sabes qué vas a tomar tú? Ah, ok. Perfecto. Muy bien, está bien, también. Perdí el hilo de pensamiento por verte. Se me fue el hilo. Disculpen, todos ustedes, porque quiero comentarles también que no tenemos preparado, o no tenemos, de alguna manera se nos olvidó, la verdad, el 15 de septiembre. Estando encerrados y haciendo como múltiples cosas, se nos van, pues, también las cabras, ¿no? Nos perdemos también el onírico pensamiento que traemos, o en las actividades que llevamos, y hay veces en las que hasta las fechas las hemos olvidado. Entonces, tenemos programado otra cosa totalmente, pero también montándonos en este tren del Maine, pues vamos a sentirnos bien patriotas y bien mexicanotes, poniéndoles canciones que tengan que ver, pues obviamente también en español, ¿no? Todas ellas, que tengan que ver con México, o que tengan, o que sean bandas, o estén integradas por mexicanos. Así es que, pues vamos a comenzar como se debe este hostil. Esto que suena a continuación, era de un blog de la señorita Julieta, de la señora Julieta Venegas, ¿verdad? Con esta la conocimos, cuando yo siento que traía mucha más onda de la que trae ahora. Pero bueno, es Julieta, es parte. Y en esta ocasión acompaña a Juanson, de Mis Pasos, un clásico, Viva México. No conoceré la cara del tiempo pasado, y tú y yo. No viviré por la experiencia de sentir tu aroma, reconocer. Los ojos y pides ayuda a tu destino. Aprendo de mis pasos, sintiendo mi caminar. Aprendo de mis pasos, sintiendo mi caminar. Aprendo de mis pasos, sintiendo mi caminar. Aprendo de mis pasos, sintiendo mi caminar. Nostalgia olvidada, viviéndonos completos cada momento. Palabras borradas, nostalgia olvidada, viviéndonos completos cada momento. Hace bien para pasar, memorizarlo. Cuando llegue otra vez, reconoceré. Sintiendo en mi camino. Ahí está Julieta Venegas acompañada de Juanson en este Unplug, presentando esta versión de Mis Pasos, sonando en Resistencia Radio. Y ahora pongamos algo un poco más subterráneo, pero que suena bastante bien. No. No es la canción de Narcos. No es. Esto es de los Twintons y no sé por qué no puedo regresarlo, productor, para acá. Y se llama Obrigito. Acompáñenme, re mayor el venadito, ¿no? Sí, Paco, no, ¿cómo no? escucha raro. ¿Qué pasa? ¿Tú sientes derrotado? Que ya no puedes mantenerte de tu lado si observas. Él no existe diferencia. Y aunque no quieras, seguiremos en tu mesa. Y el mariachi sigue el ritmo de mi mente, que es el mismo de mi raza y de mi gente. Pase lo que pase, siempre seguiré de frente. Aunque con las armas nos topemos con la muerte. Está Control Machete con esta llamada Humanos Mexicanos sonando en Resistencia Radio. Aunque no teníamos, quiero ser honesto, preparado como tal un playlist, temas en específico y demás como solemos hacerlo durante la semana, pues va avanzando bien un productor. Creo que vamos bien en este camino de sacar el orgullo mexicano, el orgullo patriota. ¿No? Sentirnos bien mexicanotes. ¿Cómo no? ¿Tú pediste esta, productor? No, es que no la he escuchado. Ah, te salió en el playlist. A ver. Esto es de Cártel de Santa. La verdad, yo no la recuerdo. Pero se llama De México, el auténtico. Y más o menos, pues, es de la línea que traemos hasta en este pequeño bloque de dos canciones. Vamos a ver qué tal suena. Están en Resistencia Radio. Oídos, oídos bien mexicanos. Una cámara me observa y a mí me vale verga. Las 24 horas tras las rejas de una celda, esperando que venga otra vez la inspiración. Y a mí que hasta sin modo explota la imaginación. Cómo no, a mi mente no hay prisión. Si tengo pluma y papel, y es que a mí nada me frena. Yo no sé retroceder. Le doy puro padela, así que mejor entrena. Que si te paras de culo te voy a apagar la vela. Vuelan rimas por mis venas. Pa' mí la prisión tan solo es como una escuela, que me pone más vena pa' cuando te tope fuera. Espera y deja de tirar filo, que ahora giro con bandidos, homicidas, clonadores y asaltantes aguerridos. Sigo estando convencido, no tenía tantos amigos como yo imaginaba. Muchos salieron huidos y hasta lealtas me juraban. Solo los reales quedan, los demás picaron cabra. No más dejen que salga pa' dejarlos boquiabiertos. Y es que de todo el mundo soy de los pocos auténticos. De México el auténtico único representante. La neta me dan risa los que se las dan de gangsters. De México el auténtico único representante. Quieres pegar de brincos, no más párate adelante. De México el auténtico único representante. La neta me dan risa los que se las dan de gangsters. De México el auténtico único representante. Quieres pegar de brincos, no más párate adelante. Raperos mentirosos se las dan de mafiosos. A ver si suben blindes de respeto en el pozo. No digo que la gozo, pero la llevo relax, como un dolor de muelas que atormenta tu tema. Así es como ahora suena el nuevo ritmo del vago. A mí ni encadenado me van a dejar callado. Vago, rapero de tu vida, aunque no tenga salida, mi rima no está cautiva. Que mi flaca me bendiga y me mantenga con vida. Si van dando para arriba hasta sin metanfetamina. Mira, todo está en la cabeza, es cosa de destreza lo que ahora mi voz expresa. No creas que a mí se fresa, mucho menos cristiano. Saludo para el Choker, para el Juan y para el Fernando, que conmigo están marcando y compartiendo cana, esperando a que salga para dejar los boquiabiertos. Y es que de todo el mundo soy de los pocos auténticos. De México el auténtico único representante. La neta me dan risa los que se las dan de gangsters. De México el auténtico único representante. Quieres pegar de brincos, no más párate adelante. De México el auténtico único representante. La neta me dan risa los que se las dan de gangsters. De México el auténtico único representante. Quieres pegar de brincos, no más párate adelante. Échale pa' adelante que lo está atorado. Puedo, mis ganas de rapearles no las paran ni el encierro. Pa' seguir siendo guerrero me la paso haciendo fierro. La ciudad de los demonios está llena de culeros, perros, fieros, que andan sobre la idea y se agarran de columpio el vato que se les culea. Yo nomás me defiendo, callo boca y paro oreja. Dicen que solo sufre tras las rejas el vato que se apendeja. Así que deja que la mentira caiga y me dejen que salga pa' dejar los boquiabiertos. Y es que de todo el mundo soy de los pocos auténticos. De México el auténtico único representante. La neta me da risa los que se las dan de gangsters. De México el auténtico único representante. Quieres pegar Pues ahí está el cártel de Santa con esta llamada de México, el auténtico, sonando en Resistencia Radio. Rola que productor nos recomendó, nos pidió. Andas muy raperosito, ¿no, productor, o qué? Muy bien, muy bien, muy bien. Les invito a visitar las redes sociales, las cuales son, ya lo saben, en Twitter, @ResisteMX para Twitter, y Facebook, /ResistenciaRadio, todo el protocolo de Facebook, /ResistenciaRadio. De esa manera están comunicados en estas vías, en estas nuevas alternativas de comunicación vía redes sociales. Yo tengo abierto acá de este lado el Twitter, por si quieren mandarnos alguna petición de rola, con gusto la ponemos. Recuerden que vamos armando la programación del día de hoy, esperando que les guste también, junto con todos ustedes. Y del otro lado, productor tiene... Ah, no, ya lo cerró. Tenemos solamente por Twitter, @ResisteMX. Me doy cuenta de que el buen webmaster, Esaú Webmaster, pues abrió una red social más, lo cual nos involucra todavía más en el mundo digital. La cual fue Instagram. Pueden seguirnos en nuestro Instagram, el cual es, no sé, que ahorita voy a checar. No lo sé, perdón. Es que me desconecté hace unos días un poco porque estaba haciendo otras cosas, pero en este momento, con todo gusto, con todo placer, les digo cuál es. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, pues Resistencia Radio. Resistencia-radio. Resistencia-radio. Para poder, pues, seguirnos, ¿no? Darle like, corazoncito a las fotos, a lo que va saliendo ahí, la nueva red social que... en la que estamos ya también, para, obviamente, para completar la triada. Una triada mucho más grande que la de Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros somos la Resistencia con Facebook, Twitter e Instagram. Ahí está. La triada perfecta de las redes sociales. Y bueno, pues, ¿cómo Esaú Webmaster pueden... visitarlo en su Twitter oficial, el cual es GGESAU. Síganlo, tiene muy buenas recomendaciones, además de aplicaciones. Es más, si ustedes lo siguen, posiblemente les dé, como un gurú de la tecnología, consejos para la mejor aplicación, consejos de cómo hacer desarrollo, consejos de cómo hacer edición y demás. Ahí está el buen webmaster, @GGESAU. Síganlo. Y también recordando que él formaba parte de una banda que hace años conocíamos. Me parece que ya en este momento no existen muchos de ellos. Bueno, más bien esta banda, o muchas de las bandas que seguíamos en aquellos tiempos. Y que conectábamos y que poníamos bastante en la programación de otra estación de radio. Y también a los inicios de esta estación de radio llamada Resistencia Radio. Y es que recordé la banda donde militaba el buen Esaú, antes de que se convirtieran todo en antenas y cosas como esas raras. Esaú participaba en una banda que más o menos sonaba de esta manera. A ver si la escuchan por ahí. Ahí está. Esto es de los Tornavox. Banda que ya cumplió bastantes años. Esto se llama Kryptonita, está escuchando Resistencia Radio. Oídos con bandas mexicanas, con bandas en español de aquellos tiempos. Regresamos, no se vayan. Thank you. oídos libres. En Resistencia Radio y esta que se llamó Eso Sí Dolió. Y cómo no. Ok. Ya tengo la nota por acá que les había prometido. Y es que vía el Universal nos dice que feministas queman piñata de AMLO. Dicen, somos malas, podemos ser peores. Queman piñata de AMLO en Antigrita, fuera de la CNDH. Pero no tenemos nota completa sobre esto. Déjame checar acá, a ver si está esta completa. Aquí está. Colectivos feministas que mantienen tomado el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, allá en el Centro Histórico, realizaron un antigrita de la independencia y quemaron una piñata del presidente Andrés Manuel López Obrador en el antigrito fuera de la sede de la comisión. Desde las 17 horas, los manifestantes y simpatizantes de la casa se reunieron afuera del edificio ubicado en la calle República de Cuba, donde durante toda la tarde realizaron una jornada cultural, mítines y lanzaron insultos a las autoridades. Chale. Bueno, ok. Somos malas, podemos ser peores. Somos malas, podemos ser peores. Al que no le guste se jode, se jode, se jode. Gritaban las casi 100 asistentes. Al lugar acudieron familiares de desaparecidos del estado de Guerrero a dar testimonio de sus casos y de la nula respuesta que han recibido por parte de las autoridades. La CNDH afirmó mediante un comunicado que ha buscado acercamiento con las activistas que mantienen tomadas las instalaciones para iniciar cuanto antes un diálogo. El organismo añadió que ofreció emitir una recomendación para que no se criminalice a las activistas y se les otorgue un inmueble para realizar sus actividades en defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. Esta nota fue del día de ayer, a las 22:40. Uf, difícil la situación y cómo no. Ese es el contraste, ¿no? En un México tan polarizado, tan contrastante, tan multicolor, podemos decirlo, encuentras de un lado a un presidente, ¿no? No quisiera entrar muchos en tema político en este día de hoy donde hemos decidido única y exclusivamente celebrar la mexicanidad, celebrar el patriotismo, celebrar que todos tenemos sangre azteca, ¿no? Pero bueno, no podemos dejar de comentar la situación. ¿Por qué se está escuchando? Ahí está. No sé si se lo escuchan ustedes. Perdón. Lavadoras, microondas. Esos distractores me... Uf. ¿Por qué exactamente hoy? ¿Por qué se... Más bien, ¿por qué esta hora? Nunca pasan a esta hora, ¿verdad, producto? Pero bien, bien, bien. Retomando esta... Este pequeño comentario que estoy haciéndoles. Por un lado, obviamente el federal, pensando en de qué manera se puede deshacer de ese avión presidencial que había prometido, regalándolo prácticamente o revendiéndolo a los mexicanos con cachitos de la lotería, ¿no? Por construir un tren, por tener también estos momentos muy extraños, muy contradictorios, ¿no? Sobre el manejo de la pandemia, sobre el manejo de las víctimas, sobre el manejo que se desató con violencia en todo el país, o que se ha desatado la violencia, robo y narcotráfico en todo el país, y México, bueno, CDMX, desde aquí, desde esa trinchera donde estamos los de resistencia, bueno, pues podemos también ya percibirlo de mayor manera. Desapariciones, feminicidios, un largo etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Una sociedad obviamente lastimada, con falta de recursos para seguir viviendo o sobreviviendo en la pandemia, ¿no? Y un día a día que se convierte parte de la nueva normalidad, ser... tener carencias, ¿no? Por otro lado, obviamente, grupos que se tienen que organizar para que sean escuchadas. Entonces, se complica la situación. Creo que en este país multicolor, multipolifacético, se encuentra de todo, ¿no? Es como un taco campechano, con todo. Quizás estos temas los dejaremos para los siguientes hostiles. Siempre tendremos que hablar sobre esto. Siempre tendremos que ponerlo a la vista en, o en este caso en los oídos de cada uno de los que nos escuchan. Y este día no tenía que ser el caso, porque también es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestro día a día vivir con esto, vivir con este, no sé, podemos decirlo, momento histórico, ¿no? De un panorama multicolor, así tal cual, que va de lado a lado, ¿no? Donde los polos se tocan de alguna manera también. Pero bueno, continuamos con nuestra programación del día de hoy que tenemos para todos ustedes. Y esto que vamos a escuchar a continuación es de nada más y nada menos que San Pascualito Rey, banda mexicana. Y esto se llama Así es el amor, así es México y así somos todos nosotros. Están escuchando Resistencia Radio. ¡Viva México! ¡Viva México, cabrón! Con X, pues, con este sistema incluyente. No me preguntes qué fue, qué sé, qué a veces así sucedió. No me preguntes por qué, no sé, tal vez así es el amor. No se muestra la primera, se esconde y espera que salgas tú. A que la imagen se vuelva piedra, se quiebre, se rompa y aparezca yo. Te advertí que era peligroso caminar sin saber que tanto pisabas tal vez un amor enterrado a medio morir. Esos que te agarran, que te jalan, que no te dejan en paz. Esos que se clavan con pastillas que no se olvidan jamás. Pascualito Rey y esta llamada Así es el amor. Ahora escuchemos a unos que sí nos levantan el ánimo, ¿no? Nos dicen qué bonito es ser mexicano. Y esta la presentaron en un unplug, acompañados de alguien que radicalmente siente las raíces mexicanas. Estos son los Tigres del Norte, acompañados de Zac de la Rocha, de Rage Against the Machines. Somos más americanos, ¿cómo no? Pa' pulirle, compadre. Porque aquí no quepo yo.

oídos libres. Thank you. Porque también se vale, cómo no, también se vale escuchar y ponernos cumbiamberos en este 15 de septiembre, donde todos al unísono decimos ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Que viva! Ya se me acabó el café. Justo en el momento que tenemos que despedirnos, lamentablemente, yo les agradezco bastante haber escuchado este programa donde tratamos de llevarles canciones referentes a el espíritu mexicano, al patriotismo, bandas mexicanas, bandas que le cantan también al país, que son orgullosamente mexicanas, bla, bla, bla, bla, bla. Pues estuvieron aquí sonando en este hostil de martes a la 1:00 p.m, ahora sí en horario normal. Pues yo les agradezco bastante haber escuchado este programa, los invito... Al igual que, por cierto, se me olvidaba, productor, en que estuvimos ahí aquí seleccionando las canciones y demás. Se me olvidó felicitar a todos mis compañeros de Resistencia en el día del locutor que fue ayer. Me parece que fue ayer o antier. No recuerdo. Pero felicidades, muchachos, felicidades en este bonito oficio, bonita carrera, bonito... Bueno, algo muy digno a que dedicarse o que estar haciendo. Y lo hacemos obviamente llevándoles o tratándoles de llevarles pues, lo mejor que podamos ofrecer aquí como Resistencia Radio. Y sobre todo tratando de que el mensaje se duplique, se replique y llegue a más oídos, liberarlos. ¿Ok? Así es que felicidades a todos mis compañeros. Compañeros que pueden escuchar en sus diferentes programas. Por ejemplo, como esto lo voy haciendo como me va saliendo aquí en la página. El programa de generación, que es a las 7 de la noche los miércoles, se repite el viernes. La estructura del infierno. A las 8 p.m. los jueves, con su repetición los sábados. Artefacto, que tuvimos ayer Artefacto con Juanqui. A las 8 p.m. los lunes, se repite los miércoles. Mamut, esos de Mamut van a estar al ratito a las 8 de la noche. Y su repetición la pueden escuchar el día viernes. Este servidor con su con el humilde hostil lo hacemos con todo gusto para ustedes a la 1:00 p.m. el día de hoy en vivo y su repetición el día jueves. Las sesiones BPM, que por cierto esta última sesión estuvo bastante buena. Todos los sábados de cada 15 días el precopeo empieza con John Ocean y las sesiones BPM a las 8 de la noche. Y próximamente quizás tengamos más programas para poder ofrecer más contenido, más voces, voces en resistencia. Recuerden que seguimos en esta convocatoria para que puedan mandarnos correo, puedan acercarse aquí a la resistencia y poder aplicar para un espacio que tenemos por acá. Pues yo les agradezco bastante a todos haber escuchado este hostil de martes a este servidor. Nos escuchamos el próximo jueves en repetición de este programa y en vivo el próximo martes. Esperemos con la programación habitual que programamos. Mientras tanto, pues los invito a escuchar al ratito a los Mamut y que se queden en la programación o el playlist de Resistencia Radio, que está bastante bueno. También los invito a las redes sociales, ya lo saben, @resistmx para Twitter, Facebook / Resistencia Radio para, pues, obviamente para Facebook, y ahora también en el Instagram resistencia-radio para que puedan buscarnos. Denle follow, denle seguir, denle like, denle corazoncito y si pueden, por favor, compartan. Yo los dejo con una canción que ya entonados todos, no me digan que no, hemos hecho slam, ¿no? Solamente le hemos cantado, donde nos identificamos bastante. Me acuerdo mucho de los masivos, donde creo que había, no sé, un movimiento político social un poco más comprometido que el que tenemos ahí, de solamente ser activistas de escritorio. Pero bueno, cada quien. Mientras tanto, yo los dejo con esto, que se llama La Carencia, y es del Panteón Rococó. Nos escuchamos el próximo martes. Revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Gente pobre no tiene lugar. Radio. Oídos libres.